el amor la ejecutaba y la plasmaba. Mas quien realmente la hacía realidad era el mundo material. Siempre decimos que ustedes, mundos inferiores, son parte importante de la creatividad. Si la densidad materia no hubiera existido, nunca sabríamos o veríamos nuestras creaciones tomar forma y concretizarse. La idea. Cuando el principio único emanaba y creaba, sabíamos que era una creatividad imaginativa. Mas también sabíamos que una imaginación bien definida y concretada tomaría forma en el momento adecuado. Nuestro trabajo consistía en entender correctamente la idea, para que cuando llegase a la densidad materia no se distorsionase. Tuvimos que entender el simbolismo de la creación. Sabíamos que estaba compuesto de signos, colores, formas, vibración, ritmo, cadencia y más. Cuando la idea salía del centro, nosotros, a partir de nuestros estudios, podíamos entenderla. En ese caso, la proveíamos de las herramientas necesarias para que su desarrollo fuera lo mejor de la creatividad. Entender la idea significaba saber con qué necesidad, fuerza, deseo, color, ritmo y vibración eran emanados por el Creador. Y comprender las herramientas implicaba conocer con qué material, forma, signo, elemento y cristal serían plasmados por nosotros, los hijos del Creador. Nuestros hermanos de la dimensión etérea nos ayudaban con el entendimiento. Ellos eran especialistas en el conocimiento de los colores, y a través de ellos, podíamos desglosar las ideas. Nuestros hermanos de la dimensión perfecta nos ayudaban a hacerlo con amor. Sabíamos que, si no lo hacíamos con amor, nada conseguiríamos. Era nuestra supervivencia, y así lo debíamos entender. Al comprender la idea, nos estábamos comunicando con los seres uno, porque el idioma de ellos era el simbolismo de las ideas. Cuando lo logramos, comenzamos a conocer a nuestros mentores y la creación de sus ideas. Habíamos logrado descifrar los códigos universales, y al hacerlo, pudimos conversar con ellos. 157. ¿Pueden darme un ejemplo de lo que es una idea? La idea siempre es el contexto general de una acción. Para ejecutar la acción, se necesita de herramientas, y éstas logran la realidad de esa idea. Por ejemplo, la acción sería una fábrica, sus herramientas, las máquinas y materia prima empleados, su realidad, el conocimiento, la elaboración, las fórmulas, los técnicos, etc. La acción de la mente sería de la siguiente forma. La acción, la necesidad y el deseo creador. Las herramientas, el cuerpo material. Su realidad, el conocimiento, entendimiento, ejecución, voluntad, etc. Cuando una acción se origina, se hila acompañada de todas las herramientas que necesita. La idea no funciona si no va acompañada de conocimiento, entendimiento y amor para realizarla. Si no tiene estas herramientas, mejor no hacerlo, porque los resultados serían desastrosos. Toda la voluntad y la buena intención no son suficientes, si no llevan consigo el conocimiento de la causa y efecto y el entendimiento profundo de esa idea. Al no tener estas características completas, entonces no la podemos llamar idea, porque no partió de una idea imaginativa, sino de un pensamiento fantasía. 158. ¿Cuál es la diferencia entre la imaginación y la fantasía?